La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, fumando un toque. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: ¡loco! ¿Qué pasó? Estás drogado, ya no te quiero. ¡Vale, Rocha! ¡Cumbia! Un poco animado, aquí nos quedamos con la lluvia alguna vez con una Rocha fumando paso, ¿verdad? Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy tomando yo de esta piedra. Yo me pregunto por qué se mete tu vieja. Tengo un llevado en el pantalón. Estoy como quiero, una seca para el bajón. No seas tan ortiva, dale, fumémonos dos. Y la otra noche te esperé. La otra noche te esperé, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, fumando un toque. Y cuando llegaste me miraste bien a los ojos y me dijiste: loco, estás redrogado. ¿Qué onda, guacha?